Hay una frase que es muy significativa. Antigua es una frase en latín. Carpe diem. Atrapa el día. ¿A qué se refiere esto? A que aproveches cada instante porque no sabes en qué momento la vida puede terminar. Es algo muy frágil, ciertamente. Es algo increíblemente frágil. Además, nos puede estar esperando la muerte en cualquier parte. Memento mori. Recuerda que morirás. Esa es otra frase. Y por supuesto, se refiere a que la muerte nos espera en cualquier parte. Desde un avión que va en pleno vuelo, un accidente, una caída, un incendio. Los lugares más seguros también pueden ser los más peligrosos en cuestión de un instante, porque la vida puede cambiar tan solo en unos pocos pasos. Uno pensaría que un viaje seguro es ir a hacer la compra al supermercado, hipermercado, tienda departamental. Pero si usted me acompaña hoy, verá que eso no necesariamente es cierto. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Le voy a platicar primero acerca de algunas personas, para que vayamos entrando en ambiente. Estamos en Asunción, la capital de Paraguay, a orillas del río Paraguay. Es una ciudad de unos 500.000 habitantes, no es un monstruo. Es una ciudad bastante buena con un nivel de vida muy razonable. Es un buen lugar. En los últimos años ha crecido un poquito porque la gente que estaba allá lejos en los pueblos, en las regiones más apartadas, ha venido a buscar trabajos a la gran ciudad. Roberto es uno de ellos. Y por supuesto, su nombre no es Roberto. Simplemente, estamos conservando la identidad de las personas. Pero llamémosle Roberto. Roberto en ese momento, en el año 2004, es un muchachón de unos 30 años. Fuerte, grandote, casado con una esposa a la que adora. Y tiene un hijo de apenas 2 años, que es su locura. Trabaja todos los días, ¿sabe? De lunes a viernes, hasta cerca de las 8 de la noche. Únicamente tiene tiempo al mediodía para ir a casa a la hora de la comida y también para dormir la hora de la siesta. Es una costumbre por allá. O también la hora a la siesta, como le dicen en Paraguay. Porque allá le dicen de una forma diferente a como se le dice en Colombia, en México y en muchas otras partes. El hecho es que llega a su casa y descansa. No necesariamente se duerme. Simplemente es un rato que está en casa, platica con su esposa, juega con su hijo, lo carga, le hace piojito, aquello que le hace en la cabecita, cosquillitas para que se ría. El sábado trabaja nada más mediodía. Llegado el mediodía, se monta en su automóvil y maneja hasta su casa en el barrio de la Santísima Trinidad. Allí, come tranquilamente y después seguramente va a haber algo que hacer. Desde ir a ver a los amigos y organizar una buena fiesta con un asado en la noche. O ir a la casa de algún conocido a tomar un mate o algo. O simplemente quedarse en casa y disfrutar de su hijo y de su esposa y de una buena tarde viendo películas. Él viene de un pueblo bastante remoto y llegó a esta gran ciudad unos 2 años atrás, más o menos al mismo tiempo que nacía su bebé. Tristemente, un año atrás había perdido su padre. Fue una gran tristeza. Su papá conoció al bebé, le gustó mucho, pero no lo pudo disfrutar, porque el cáncer se lo llevó antes de que pudiera realmente disfrutarlo. Aún así, sigue teniendo muy buen ánimo. Y los domingos, ¡ah! Los domingos son días especiales, ¿sabe? Porque el domingo, después de ir a la misa en la mañana, porque es un hombre de mucha fe, está convencido de que hay un cielo, de que hay un Dios, de que hay que ser bueno para disfrutar de todo aquello. Y siempre piensa, cuando va a misa, en su padre y siempre pide por él, porque esté en el cielo y esté descansando y esté muy contento. Siempre se lo imagina, arriando ganado y haciendo las cosas que le gustaron cuando estaba en vida. Cuando termina la misa, montan en el automóvil y van a hacer la compra. A su esposa le gusta ir a hacer la compra con la ayuda de él, porque no le gusta empujar el carrito y cuando hay que bajar todas las bolsas, prefiere que vaya su esposo. Roberto es un muchachón grandote. Y a él le encanta porque cuando llegan al supermercado, lo primero que hace es correr por uno de esos carritos, un cochecito donde va poniendo uno las cosas, y ahí pone a su niño. Sentadito, muy serio. Ahí va el niño sentadito mientras van pasillo por pasillo y ya saben que al final siempre sale con un juguetito, una pelotita, un muñequito, alguna cosa. Además de un dulcecito. Pero hay algo más. Hacia el final del supermercado hay un área de juegos en donde hay unos cochecitos a los que le echa una moneda y se mueve con musiquita y el niño se ríe mucho. Es un momento muy agradable. Cuando terminan de todo esto y antes de salir pasan al área de comida. Ahí pueden comprar lo que van a comer ese día. Es una zona bastante buena. Le llaman la plazoleta de la comida. Y hay desde asados, porque en Paraguay todo el mundo come asados. Y es un lugar en donde se pueden comprar cosas a buen precio. Claro, además a ellos les gusta mucho ir a ese supermercado de la esquina de Santísima Trinidad de Artigas, porque ahí hay un estacionamiento techado y el coche de Roberto no se calienta. En el otro supermercado que estaba por allá lejos, no tenía techo y se calentaba mucho el coche y a la hora de subir al niño era incómodo. Pero aquí es un estacionamiento techado amplio y tiene aire acondicionado. Déjeme que cambie ahora. Y ahora vamos a unas cuadras más adelante. Allá vive una familia. También han venido de un pueblo en el interior. Llegaron muchos años atrás. Y tienen una casa bonita. Les gusta el lugar. Los hijos ya son más grandes. Alguno de ellos tiene 17, el otro tendrá unos 15. Y los domingos también suelen ir a comprar las cosas al mandado al supermercado. Y ese supermercado les gusta porque la carne está a buen precio y está bastante buena. Pero además, hay verduras y hay todos los productos, los enlatados, las pastas, los jabones, el champú, importante. Es una familia bastante unida y en muchas ocasiones van todos juntos. En otras ocasiones no, porque los hijos ya son grandes y tienen cosas, así es que solamente va la señora María, la madre de la familia. Nuevamente ese es un nombre falso, por supuesto. Su identidad queda oculta. Pero hay veces especiales. Porque hay veces que desde allá, desde el pueblo, la matriarca de la familia, la abuela, viene de visita. La traen un sábado, se queda sábado, domingo, quizás hasta el miércoles, y entonces la llevan de regreso. Cuando está aquí, uno de los paseos que le encantan a la abuela es ir al supermercado. Se apropia de un carrito y comienza a recorrer pasillo por pasillo mientras se queja de lo caro que está todo. Después, cuando llega al área de frutas y verduras, siempre dice lo mismo. Allá en su pueblo están más frescas y están a mejor precio. Y cuando llega al área de carne, ahí sí no puede decir nada porque aquí tienen una estupenda carne. El hecho es que, a pesar de que siempre se queja, siempre quiere ir y siempre sale con cosas ricas que llevar de regreso allá, al pueblo en donde lo esperan, porque los demás parientes que están allá sueñan con que llegue la abuela de la visita a la ciudad trayendo cosas que para usted o para mí serán muy sencillas, pero para ella son cosas muy valiosas y para la gente de allá son cosas increíbles, porque hay comunidades muy apartadas en donde, por ejemplo, un champú muy perfumado no hay. O esos cosméticos que le encargan tampoco lo hay. Ella los lleva con mucho gusto. Es un privilegio poder venir a la ciudad y lo disfrutan enormemente. Y de ahí déjeme que lo camine un poquito más para acá. Más o menos a unas 2 cuadras, un poquito más para acá, vive una muchachona. Vive con su papá, su mamá, sus hermanos y todo. Es una chica que tiene unos 16 años y es un primor. Todo el mundo se lo dice. Estás guapísima, ¿qué te has puesto? Si se peina de una forma, ahí está. Si se peina de otra, ahí está. Todo el mundo le dice lo mismo, es una chica muy linda y además es muy activa. Le encanta hacer deporte, le encanta ir y venir. A veces se va de día de campo con los amigos de la escuela o con los compañeros que a veces van a la cosa de la iglesia, ¿sabe? Y bueno, cuando regresan es mucha fiesta y todo esto. Los domingos. Después de ir a la iglesia y todo esto, le gusta acompañar a su mamá. Su mamá es una mujer un poco mayor. Y a veces le duelen las piernas, así es que no quiere cargar ni empujar mucho. Ella se encarga de alcanzar las cosas que están muy arriba. es una especie de convivencia con su mamá. Y lo hace con gusto porque también, al igual que todas las personas que le he platicado, siempre sale con alguna cosa bonita. Y ha estado pensando en ir a ese supermercado, precisamente ese de la esquina, de Artigas y Santísima Trinidad, porque hay una sección de ropa. Y ella quiere comprarse una blusa, algo bueno, un poquito más abrigador, algo bonito. Lo ha pensado. Y cuando regrese del campamento al que va a ir ese fin de semana, en realidad es un paseo a la orilla del río, no se quedan allá, pero cuando regrese el domingo van a ir a las compras. Todo está muy bien. ¡Ah! Y me olvidaba yo de otra chiquilina. Es una chiquilina de 7 años. Es sensacional. Es la gran amiga de su vecina. Ambas tienen la misma edad más o menos y comparten los mismos gustos y los mismos problemas que cualquier mujer de 7 años puede tener. Y por supuesto comparten otra cosa. El gusto por ir a la compra. Así es que desde el sábado se han estado poniendo de acuerdo para que la mamá de una dé permiso de que la mamá de la otra la lleve al supermercado. Van a ir a comprar las cosas de su casa y aprovechan para ir a ver cosas de chicas. Probablemente algunas muñecas, porque en este lugar también venden juguetes. Sí, ahí, en ese supermercado de la esquina, en donde ella está enamorada de sus juguetes. Es una chiquilina muy activa y su madre no tiene mayor problema en dar permiso. Por supuesto, no deberán soltar el carrito en ningún momento. No deberán apartarse de la mamá. No pueden salir solas a ninguna parte. Si alguien les habla, no contestar, ya sabe usted todas las precauciones que hay que tomar. Aún así, esta señora es una persona conocida, son vecinas, llevan años viéndose. Han crecido juntas las niñas. Así es que no tiene mayor temor y da la autorización. Aunque el proyecto inicial es ir a otra tienda. No ir a la tienda de la esquina de Artigas y Santísima Trinidad, sino ir a la otra tienda, la que está más allá, solo que es un poco más lejos. Pero no importa, es una buena tienda. ¿Está de acuerdo? Está de acuerdo. Todo el mundo está de acuerdo. Ahora déjeme que le platique un poco de la propia tienda. Todo el mundo está contento con esto. Verá, en el año 2001, el 7 de diciembre se había inaugurado una tienda nueva. Las personas fueron a la compra porque había descuentos y muchas cosas y se llevaron una sorpresa, porque la tienda estaba muy bonita. Era una tienda de una cadena local. Esta cadena local había comenzado algunos años atrás como un mini súper, después fue creciendo, creciendo, creciendo, y esta ahora paréceme que es la quinta tienda que abren. Pero es la corona, vaya, la joya de la corona, porque es una tienda muy buena, está perfectamente ubicada. Artigas es una avenida principal y Santísima Trinidad también es una avenida principal, y han echado la casa por la ventana porque esta tienda es muy grande. En comparación con otras tiendas similares, que son esencialmente supermercados, como pudiera ser un Aurrerá, un Walmart o alguna otra cadena. Esta es una cadena local. Los dueños son paraguayos. Y la cadena se llama Icúa Bolaños. Y esto se debe a que el dueño, el fundador de la cadena, viene de una población conocida como Caazapá. Y en Caazapá hay un famoso manantial en donde se supone que Fray Luis Bolaños, un santo fraile en la época de la colonia, bebió agua y se considera que es muy milagroso. Este hombre viene de aquel pueblo, así es que le pone así a sus tiendas. Icúa Bolaños. Icúa es guaraní y quiere decir manantial. Es una forma de respeto como decir tiendas la basílica o tiendas la catedral, solo que tiene acepción religiosa. Pero le ha ido bien. De algún tiempo para adelante, les ha ido bastante bien. Han puesto varias tiendas. Y esta, de Santísima Trinidad de Artigas, es conocida como Icúa Bolaños Botánico, porque cerca está el jardín botánico. Así es que es un paseo muy bonito. Mucha gente va al jardín, recorre los paseos aquellos, después va al mandado, compra cosas, porque la tienda está bastante bien. Verá, le comento algo. Primero, tiene un estacionamiento abajo. Es decir, que el piso de venta y el área donde están todos los productos está un poco por encima del nivel de la calle y abajo hay espacio para estacionar los autos, cosa que se agradece mucho. La propia tienda está muy bien. Se pensó como un lugar elegante. Así como se lo digo. Por ejemplo, todos los estantes tienen algún decorado arriba. No es nada más filas de cosas, sino que hay un decorado. Después viene un falso plafón. de tal manera que no se vean las vísceras de la tienda, las tripas, pues, las estructuras o la lámina vulgar, sino que se ve este cielo raso, liso y muy ordenado con lámparas que iluminan muy bien. Hay otro detalle más, y es que esta tienda tiene aire acondicionado. En época de calor se agradece, porque es fresco, muy fresco. Para lograr esto, se han colocado máquinas que enfrían el aire del área de venta. Pero después del cielo raso y para evitar que la lámina de la cubierta caliente demasiado, esta también está protegida con una capa de poliuretano, más o menos de una pulgada en algunas zonas hasta centímetro y medio, lo cual resulta como un aislante. Y lo mismo ocurre cuando llueve y hay granizo. La tienda es muy silenciosa. De otra forma, el golpeteo del granizo sobre la cubierta de lámina hace que sea muy molesto, pero con todos estos avances, la tienda es silenciosa, fresca y agradable. Y claro, hay cosas formidables. Está la sección de perfumería, la sección de ropa, la sección de telas y géneros, la sección de perecederos, frutas y verduras, la panadería. Luego viene el área de comida, que es muy vasto porque tiene los asadores en donde puede uno comer desde un bife, un chorizo, lo que sea está ahí a la venta. Viene para acá otra área que tiene para cocinar cosillas, etcétera, etcétera. Un área de mesas donde uno se puede sentar a degustar lo que ha comprado. Luego está la rampa para bajar a la cochera, la escalera para salir a la calle en la esquina de Santísima Trinidad de Artigas. Vamos, está muy bien pensado. Y es amplio. Deben de ser unos 4.000 metros de piso de ventas, más el área de oficinas, el área de servicios, bodegas, etc. Es buena tienda. Además, tiene otros detalles por ahí. Por ejemplo, es una tienda moderna. Está bien protegida. Sí, los dueños así lo han pensado. ¿Por qué lo han pensado así? Bueno, por ejemplo, la tienda cuenta con cerca de 90 detectores de humo. Fotosensibles. De esos que detectan la presencia de humo. Cuando empieza a oscurecerse el ambiente por la presencia de humo, se dispara una alarma. Pero no es puntual, sino que manda una señal a una centralita que a su vez comienza a hacer sonar una alarma general para que la gente evacúe. Es una gran precaución. Y hay otro secreto que casi nadie ve, pero es que en la parte de arriba, donde nadie lo ve, hay sensores conocidos como termovelocimétricos. Los termovelocimétricos lo que hacen es medir los cambios de temperatura. Si el cambio es demasiado rápido, se alertan, es decir, disparan las alarmas. También están conectados a una centralita en donde se puede manejar los sectores. Está todo conectado. Pero además, hay un sistema contra incendios. Hay varias mangueras contra incendios. Dentro de la tienda hay de estos gabinetes metálicos rojos con un vidrio que dice rompas en caso de incendio y una manguera a prueba de fuego está en el interior. Hay numerosos extinguidores por todas partes. Está bien pensado. Se podría pensar que es un lugar seguro. Muy, muy seguro. Bien, pero eso no es todo. El plafón, ese cielo raso, también está pensado para que sea confiable. Y le explico el porqué. En realidad, las tabletas que conforman el cielo raso son una base de yeso, un relleno de poliuretano y una segunda capa de yeso, lo que los hace ser relativamente resistentes al fuego. Y al decir relativamente, es que si usted les acerca un encendedor, no se va a prender. El yeso detiene el fuego. No es que sean ignífugos, simplemente tienen una función retardante. Suponiendo que abajo de esto se prendiera la sección de ropa, un cortocircuito, y comienza a haber fuego en donde está la ropa, que es lo más fácil de que se encienda. Estos plafones detendrían, por lo menos durante un rato, el fuego ahí. No se quemaría ni no caería y no dañaría todo lo demás. Permitiría, en este caso, que se activaran los protocolos de emergencia. Y claro, que llegara el personal capacitado, tomara las mangueras y extinguiera eso, o en su caso, el jefe de vigilancia declarara la emergencia y la tienda se evacuara paulatinamente por las salidas que están dispuestas al frente y al lado. Bueno, no hay una salida de emergencia automática como tal, pero pueden salir por la puerta y por un lado. Y en el caso dado de que el fuego no fuera significativo, alguien puede tomar un extinguidor y apagarlo. Así es que se han tomado varias precauciones. El sistema de mangueras está conectado a una poderosa bomba que está abajo, conectada a su vez a un contenedor de agua, una cisterna, aljibe, como usted quiera llamarle, que es la misma que se utiliza para la tienda, pero bueno, hay una reserva de agua que debe de haber siempre solo para la bomba contra incendio. De tal forma que en cualquier emergencia, cuando uno abre la llave de una de estas mangueras, se prenda la poderosa bomba y agárrate fuerte porque aquello salpica para todos lados, pero puede apagar un fuego muy fácilmente. Ah, y si por alguna razón las cosas no salieran tan bien como estaban previstas, hay una cosa afuera que se llama toma siamesa. Cuando lleguen los bomberos, pueden conectar su gran bomba, sus camiones poderosos, a ese cachivache e inyectar agua al sistema. Pueden dormir tranquilos los dueños. Volviendo con las personas que le platiqué. Es el primero de agosto del año 2004. Y, como siempre hacen sus preparativos, es domingo. En cuanto a Roberto, se está preparando para ir a la iglesia y luego ir al mandado. El día anterior, 30 de julio, fue el Día de la Amistad. En Paraguay se celebra en esa fecha, así es que bueno, están un poquito desvelados, hubo pachanga, hubo aquí y allá, pero bueno, tiene que ir aquello. Solo que cuando se levanta, aquella mañana del 1 de agosto de 2004, Roberto no se ve muy bien. Su esposa interpreta que quizá en la pachanga del día anterior hubo algún trago de más. Cuando le pregunta cómo se siente, él responde que se siente un poco mal, que le duele la cabeza y le duele mucho. Ella le ofrece prepararle algo pensando que ha sido por la bebida. Estuvieron en una fiesta. Pero él responde que no, que en realidad no tomó nada. Pero al mismo tiempo le relata algo que lo ha dejado con una sensación muy triste. Porque, a decir de Roberto, esa noche había tenido un sueño extraño. Habían vuelto a casa ya muy entrada la noche, habían acostado al pequeño, se habían ido a cambiar, y poco después, él había tenido un sueño en donde aparecía su padre. Sí, su padre que había muerto más o menos un año atrás. Él había estado junto a su padre cuando murió y había sido muy triste, se lo comió el cáncer. Y lo veía. En su sueño no se veía bien. De hecho, algo quería decirle, pero este hombre, Roberto, no lo entendió. No lo podía oír o algo pasaba. El hecho es que en su sueño él se desesperaba mucho porque su padre trataba de decirle algo que él no podía entender, pero al mismo tiempo había escenas muy feas a su alrededor. En ese sueño él percibía un olor espantoso, irritante, feo, estaba todo oscuro, era muy feo. Y despertó con la idea de que su padre se habría ido al infierno. Recuerde usted que son personas religiosas. Cuando su esposa le dice, ¿cómo se te ocurre pensar eso? ¡Qué tontería si tu padre era un santo! Dice, por eso lo digo. Es que en el sueño había fuego. La esposa le dice que no piense eso, que fue una pesadilla. Pero él tiene este dolor de cabeza espantoso que no lo deja levantarse. No puede y además el sueño lo ha dejado mal, no pudo dormir nada. Bueno, está muy mal. Cuando la esposa le dice, hombre, si quieres no vamos a las compras hoy, voy mañana. Él acepta de buen agrado. Prefiere quedarse recostado en un sillón mientras la esposa hace algunas cosillas y sale a pasear al niño al parque que está cerca de la casa. Del otro lado, allá donde está la señora María, por supuesto que llegó la abuela. Llegó desde el sábado muy puesta. Está perfectamente vestida y perfectamente arregladita. Lista para ir a la compra. Lleva consigo un par de bolsas de esas como tejidas, de esas que se usan para el mercado. En realidad en esta tienda le dan a uno las bolsas. No necesita llevar sus costalitos. Pero a ella le gustan estos porque las bolsas del mandado siempre se rompen. Así es que está preparada y lista. Todo el mundo está listo. Todos están muy contentos, excepto los hijos que no quieren ir. Bueno, van a ir la señora María y la abuela. Hay ahí un ir y venir y están perdiendo el tiempo. El esposo no quiere ir tampoco porque hay un partido o algo. No sé qué es lo que quiere ver en el televisor. El hecho es que solamente van a ir las dos mujeres, la mamá y la abuela. Así es que comienzan a caminar para allá. La abuela es una mujer mayor, pero es una mujer de campo, es una mujer muy fuerte. Así es que va caminando muy segura. De hecho, en ocasiones tiene que agarrar un poquito a la hija porque la hija como que se le va de lado. Es de ciudad, así es que no es tan activa. Cuando están por entrar a la tienda, a esa tienda que le he dicho que tanto les gusta a todos, la abuela se detiene. La hija le dice, ¿qué pasa? Necesitas descansar un poco, mamá. ¿Qué hago? ¿Qué? Y ella se queda muda. Cuando ve a la abuela tiene el rostro blanco completamente. Es una cosa muy rara. La hija le hace ahí un aspaviento, le sopla un poquito, le dice, oye, mamá, ¿qué te pasa? No me espantes, mamá, ¿estás bien? Y la abuela le dice, vámonos de aquí, hija. Vámonos. Pero mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué nos vamos? ¿Quieres que pida un taxi para que nos lleve, un coche de servicio para que nos lleve a la casa? Dice, haz lo que quieras, pero vámonos. Ahora mismo, vámonos. No deben de ser más allá de las 10 de la mañana. Y la abuela, lo único que acierta a decir es, vámonos. La hija rápido toma algo y le dice, es que te sientes mal. Me siento muy mal, llévame a la casa ahorita. Consiguen un coche de servicio, un taxi, y rápidamente montan y van de regreso a la casa en donde la abuela se sienta y parece que está temblando. Así como se lo estoy diciendo, le tiemblan las manos, le castañan los dientes, le traen un té, una infusión, para que se tranquilice un poco. Ella incluso pide un cigarro, cosa que es muy rara, pero de vez en cuando está espantada se fuma un cigarro y se lo fuma muy rápido. En un cierto momento la hija le dice, ¿qué pasa? Te llevo al hospital. No, no es eso. La hija insiste, mamá, no me espantes, dime bien las cosas. Si no me dices, no te puedo ayudar. No estoy jugando. O me dices, o me enojo y hablo a mis hermanos que vengan por ti. Y es cuando ella le dice, vi la muerte. ¿Qué? Vi la muerte. Mamá, ¿cómo que viste la muerte? La hija se molesta. ¿Qué clase de broma es esta? Si ya estaban allá, tuvo que gastar en el coche de servicio. Tuvo que... ¿Cómo que la muerte? Mamá, ¿qué bromas son estas? Dice, no, hija, no es ninguna broma. Cállate la boca y guarda respeto a tu madre. Cuando íbamos subiendo la escalera, a punto de entrar en la ventana, estaba la muerte viéndome. La maldita está ahí. Y si no me crees, solo espera. Pero de aquí no me muevo. Y tú tampoco. Así es que ese día no fueron. En cuanto a la otra chica, la guapetona que le decía, esa tampoco pudo ir. Resulta que cuando regresó el día anterior del picnic o de aquel viaje que hicieron a la orilla del río, traía una pequeña marquita en una rodilla, una cosita chiquita, algo ahí que casi no se notaba, pero para el domingo, a las 10 de la mañana, aquello era una masa extraña, una bola. Resulta que le había picado una araña ponzoñosa. ¡Ponzoñosa! En ese lugar donde habían ido 500 veces, donde nadie jamás había sido picado por una araña, y ella tiene un piquete espantoso que casi no puede caminar. Rayos, justo ahora que iban a poner la rebaja de la ropa y todo eso, la mamá le dice que ella va y le compra. Ella le dice que no, que tiene que escogerla, que no, que mejor al otro día, unos días después. La mamá, por supuesto, se queda en casa para ponerle unos fomentos con hielo y cosas para que se le baje aquella inflamación. Total, hay cosas que comer, hay cosas que cocinar, y ella se queda en su casa y no va. En cuanto a la otra chiquitina, la de 7 años, esa sí va. Va encantada de la vida. No sabe usted con qué gusto entran a la tienda y van con el carrito, muy obedientes. Y cuando llegan a la sección de juguetes, las dos chiquilinas agarraditas de la mano se quedan viendo. Esta muñeca es la que yo voy a pedir. Esta muñeca es la que yo quiero. Esta es la que quiero pedirle al niño Jesús. Y esta otra es... Y empiezan a hacer planes y todo aquello hasta que la mamá termina ya sus compras. Y van hacia la caja. Roberto y la señora María y la otra señora con su mamá se quedaron sin ir a la tienda. La niña de la rodilla picada no pudo ir a la tienda ese domingo. La chiquilina de 7 años sí fue. Pero al igual que otros muchos seres humanos que estaban en esa tienda, tuvieron que enfrentar un momento terrible. Un momento de muerte. Y déjeme que le explique por qué. La primera ley de Murphy dice que si algo puede fallar, fallará. Así de sencillo. Y las grandes tragedias no suelen ocurrir por un solo evento, sino por una concatenación de diversos eventos, errores, omisiones y faltas. 9 de la mañana. Todo parece estar muy bien. Es un centro comercial, una tienda relativamente nueva en donde se han tomado muchas precauciones para que sea segura. Por lo menos en teoría. Por supuesto están los detectores de humo, están los hidrantes, están los extintores colgados en sus lugares, está el personal que atiende, la gente de cocina, el guardia, el otro guardia, el jefe de seguridad, el gerente, todo el mundo está allí. Y a las 9 en punto comienzan las labores más activas. Es el momento en el que se suele encender el carbón para el asador. Sí, es el lugar donde hacen los asados, chorizos y todo eso. Así es que tras colocar aquello, empiezan a encenderlo con unos sopladores, lo que provoca muchas chispas, muchas chispas. Estas chispas entran en una campana y van a través de una chimenea a dar hacia el exterior. Sin embargo, lo que no saben muy bien, o por lo menos no sabían estas personas, es que esa chimenea no está bien puesta. Y no está bien puesta porque alguien ha tenido la pésima idea de colocarla en dos secciones. Sube, después tiene una trayectoria en horizontal y luego vuelve a subir hacia el exterior atravesando la lámina del techo en donde hay un servicio de extracción, un mecanismo que extrae. En teoría aquello está bien. Recuerda usted que todo tiene protección contra incendios. Hay muchos materiales por ahí y por allá. Hay detectores, hay mangueras. No lo pierda de vista, excepto que esta chimenea tiene un problema y es un problema grave. Y el problema grave es que un asador, como esos de Paraguay, no solamente lanza humo a la atmósfera, sino que también lanza un montón de otras cosas entre las cuales se encuentra grasa. Los chorizos, los bifes, todas aquellas cosas deliciosas que se cocinan ahí, desprenden humo cargado de grasa que sale flotando, se acumula en las paredes de la chimenea y por gravedad desciende, hasta llegar a las trampas que están en la campana donde se le limpia y se desecha, excepto que esta chimenea está en horizontal y por lo tanto la grasa no sale como tal, sino que se va acumulando en este segmento horizontal, en donde poco a poco se va uniendo con cenizas, trocitos de carbón y otras sustancias. Normalmente no pasaría nada, la grasa escurre y santo remedio, pero aquí el problema es este, que cuando se ha acumulado suficiente grasa, ha comenzado a calentarse, ha comenzado a encenderse un poquito, ¿sabe? Un poquito nada más. Una chispa que cae derrite un poquito de aquella grasa y hace una flamita. Una segunda chispita derrite otro poquito de aquella grasa que se ha acumulado y produce otro poquito de fuego, muy chiquito, pero se derrite. Y claro, con el paso de los días, aquello va formando una peligrosa capa con segmentos chiquitos que se fueron prendiendo y cuyo calor ha ido deformando un poquito la lámina de aquella chimenea. Poco a poco, con el paso de los días, cada uno de estos pequeños detalles ha ido prendiendo un poquito y deformó un poquito. Pero ese día, primero de agosto del año de Nuestro Señor de 2004, al encender el fogón como siempre, ese enorme asador, las chispas comenzaron a volar alegremente junto con pedacitos de carbón que salen impulsados por los sopladores para que aquello prenda rápido y se pueda cocinar un manjar, y van subiendo por aquella chimenea y cuando empiezan a caer encima de la grasa, que con el paso de los días fue deformando un poquito la lámina, esta vez no se trata de una lengüita de fuego, sino que empieza ahí, pero como hay una deformidad en la lámina y está hecho una especie de comba, esa que está allí es más susceptible y comienza a arder más rápidamente y el calor que ha generado empieza a provocar que el resto de la grasa de esta parte horizontal de la chimenea comience a derretirse y comience a formarse un líquido fácilmente combustible. Y además, como se deformó con el paso de estos pequeños incendios, la parte horizontal no solamente está horizontal, sino que está en una especie de comba, curva hacia abajo, en donde se forma una especie de calderito, en donde esta grasa que se ha ido derritiendo ha comenzado a arder y genera un calor fuerte. Este calor fuerte comienza a migrar hacia la parte de arriba y a salir por la chimenea, y hasta ahí todos estamos contentos, porque para eso es una chimenea, ¿no? No pasará de que esto siga deformándose y en algún momento alguien se dé cuenta. Pero no es así. Porque el calor que se está generando ahora, sumado a las deformidades que se han acumulado en el tiempo, genera que la soldadura en una de las esquinas se rompa. Y entonces, el cuerpo de la chimenea, este cuerpo horizontal, cuando llega a la conexión en codo, que da la vuelta hacia arriba, se desprende y, por supuesto, aunque usted no lo visualice, se puede imaginar que ahí hay fuego y ese fuego comienza a desprenderse y empieza a salir por esa grieta que se ha abierto. Y antes de que se imagine usted otra cosa, se habrá desoldado en la parte de atrás, en donde también hay fuego que comenzará a salir, y hay un problema. Este fuego no tiene a dónde irse. Junto con el calor que se genera por el encendido del fogón que está abajo, no tiene a dónde irse porque todo el cielo raso es cerrado para que el aire acondicionado funcione agradablemente. El área de venta está separada de este hueco entre el techo y el cielo raso. No están conectados, por lo tanto. Allí lo que ocurra no se sabe abajo. Es una precaución para que el aire acondicionado funcione. Lo que hace el aire acondicionado es que toma aire del área de ventas, la lleva al refrigerante y la vuelve a inyectar ya fresca, sin pasar por este espacio en donde ahora mismo se está acumulando humo y calor rápidamente, porque además sabe una cosa. Esta grasa, cuando empieza a arder, no se está quemando completamente. Hay un fenómeno que se conoce como la combustión parcial. Y la combustión parcial es que hasta llegar a cierta temperatura, estos líquidos combustibles empiezan a desprender gases altamente volátiles, pero que no están encendidos. Por otro lado, parte de lo que está allí también produce el mismo efecto. Esa cubierta aislante que se le aplicó al techo, ¿se acuerda? Esa que es para que no se oiga la lluvia y no haga mucho calor. Ese poliuretano que se aspreó contra la lámina del techo también tiene el mismo problema. No es muy segura porque, de hecho, es bastante combustible y ante el calor tiende a reaccionar negativamente, desprendiendo gases que también forman parte de una combustión parcial. Así es que se está acumulando allí todo esto junto con humo y un gran calor, pero usted pensará, para eso son los detectores termovelocimétricos. ¡Ja! ¿Están protegidos? Bueno, no, no exactamente, porque resulta que los días previos, ese problema de la chimenea, que había generado cambios súbitos de temperatura al encenderse la grasa dentro de la chimenea, había provocado que los termovelocimétricos se dispararan y generaran falsas alarmas. Como nadie veía fuego, aun cuando se asomaron a la parte de arriba, no se veía fuego, nadie vio que había algo dentro de la chimenea y presumieron que aunque lo hubiera ahí, no pasaría nada. Pero esto preocupaba a los clientes, por lo que se optó por apagar el sistema de detección de humos. Y ahora mismo, mientras en la parte de arriba, el fuego que ha escapado de la chimenea junto con el humo caliente que está comenzando a derivar en calor intenso que derrite y afecta la superficie de la lámina, porque además quiere que le diga algo, el techo completo está en diagonal. La parte de la carnicería donde hacen el asador está en la parte baja, así es que el calor que se está desprendiendo de ahí rápidamente comienza a migrar hacia la parte que lleva hacia la calle Artigas, que es la parte alta del techo. En su trayectoria, el aire caliente, el humo, las sustancias van avanzando rápidamente y se van sumando. A eso de las 10 de la mañana, cuando encienden los hornos de pan, escuchan algo raro, una especie de ¡pum!, como si hubieran dejado abierta una válvula de gas y de pronto hubiera prendido de fogonazo. Pero no se ve nada. Y de hecho, en la panadería utilizan hornos eléctricos, por lo que no se dan cuenta muy bien de dónde pudo venir eso y presumen que es simplemente un ruido de la construcción. Nadie se dio cuenta que estaba ocurriendo algo allá arriba, y es que parte de esos gases que se han acumulado al sentir una pequeña chispa que se detonó en uno de los ductos de salida de la chimenea de la panadería ha hecho una explosión parcial. Era un aviso, pero como todo este cielo raso está cerrado prácticamente en su totalidad para que no se contamine el aire acondicionado, no está conectado. Y por supuesto, tampoco tiene salidas hacia el exterior, porque si las tuviera, es posible que se generara un efecto de vacío. En una sabia previsión de un buen técnico, evitando que el aire frío del aire acondicionado fuera succionado a través de las rendijas, no se incluyó una ventilación y por lo tanto los gases que están derivando de la chimenea, de la recubierta del plafón este, de la lámina, más otro problema. Las propias placas que forman el cielo raso no son ignífugas, simplemente retardan un poco el fuego, pero ante el calor comienzan a debilitarse. Y esto es algo muy grave, porque dentro de este espacio vacío, en donde está corriendo una enorme cantidad de calor, humo y sustancias volátiles que están suspendidas ahí, no hay oxígeno. O prácticamente no lo hay, salvo un mínimo. Así es que no ha provocado un incendio mayor. Pero llega el momento, alrededor de las 11:20 de la mañana, en que el calor es tan intenso dentro de este hueco, que las plaquetas que conforman el cielo raso comienzan a derretirse. El relleno, el núcleo de poliuretano comienza a derretirse, comienzan a debilitarse y comienzan a gotear. Al irse fundiendo comienzan a gotear. Hasta ese momento nadie se ha percatado de nada. Llevan casi 2 horas en el que se ha generado un siniestro allí y los detectores de humo y los detectores termovelocimétricos están apagados y no hubo forma de saber qué había ocurrido ahí dentro y nadie lo ve porque está arriba y abajo, en el patio de ventas, en la zona de frescura, en la zona de verduras, en la zona de ropa, en toda esta zona. Hay alrededor de 1,100 personas. Porque es domingo, está acercándose el mediodía y está en la tienda más agradable de todas y nadie se da cuenta de que allá arriba hay 900 grados Celsius, porque aquí abajo el aire acondicionado, aun cuando está un poquito bajo porque se siente calorcito, nadie se ha dado cuenta de nada hasta que comienzan a caer aquellas gotitas encendidas. Son las tabletas del falso plafón que se están derritiendo y están goteando y conforme va cayendo, alguien se percata de eso y grita, ¿qué está pasando? Y por supuesto alguien mira, y en el momento en el que mira, se oye un grito desgarrador. ¡Fuego! La voz desgarradora de alguien que grita. ¡Fuego, fuego, fuego! Corre como pólvora por todas partes. Porque mientras están viendo hacia el falso plafón, de pronto se percatan de algo, y es que las tabletas ya no solamente están goteando, sino que han caído, literalmente han caído encendidas, porque ahora el calor que estaba allí ha comenzado a arder dentro de ese poliuretano que comienza a caer sobre los objetos, la ropa, las cosas que se están quemando, porque ha caído en la zona de géneros, donde están los textiles, donde están los perfumes, es donde comienza a caer todo esto. La gente comienza a correr. Usted pensará, por supuesto, que los evacúen porque que venga el equipo de seguridad y accione las mangueras contra incendio es inútil. Es inútil porque el pobre diablo que intentó accionar una de ellas se quedó con una manguera vacía en las manos porque como había habido poca agua en los últimos días, habían consumido la reserva contra incendio y habían apagado la bomba principal. Están muertos porque en el momento en el que las tabletas comienzan a caer, entra el oxígeno que estaba en el área de ventas a presión por el aire acondicionado súbitamente y entra en contacto con sustancias volátiles, altísimas temperaturas, generando una explosión que se conoce como backdraft. Una marea de fuego, una explosión en donde súbitamente y en cuestión de segundos o centésimas de segundo, todo aquel material a altísimas temperaturas hace ignición en una enorme bola de fuego que avanza rápidamente y baja. Rodea a la gente y comienza a quemarlos. Aquellos que van corriendo comienzan a quemarse uno tras otro, comienza a arderles la piel. Muchos de ellos mueren en el mismo instante porque la ola de fuego viene a temperaturas superiores a 1200 grados. No tienen tiempo de darse cuenta de nada. Simplemente el fuego los abraza y los calcina en ese mismo lugar donde están. Al ingresar a las vías respiratorias están muertos. Otros han intentado correr rápidamente afuera. Mientras esto está ocurriendo allí, se libra una batalla diferente porque sabe algo. Un hombre ha visto el humo que salía de una de las orillas del edificio y ha corrido a decirle a un policía, «Abra la puerta, deje salir a todo el mundo, hay un incendio». Y aquel policía, lejos de abrir, de par en par, le ordena que retroceda. Para este momento, ha ocurrido aquello de que están cayendo las lenguas de fuego, de las tabletas que se están fundiendo, pero aquel hombre no solamente no deja que salgan, sino que cierra las puertas, armado con una pistola, hace 2 disparos al aire y ordena a aquel hombre que retroceda o le disparará, que no va a permitir latrocinios ni robos, y cierra las rejas, mientras que su compañero guardia corre hacia la salida del estacionamiento, la segunda salida, en donde hay otra reja que también cierra. Instante en el cual aquel hombre que casualmente era un bombero, que estaba fuera de servicio, observa la explosión, aquella masa de fuego y cómo las personas corren en dirección a la puerta, imposibilitadas de abrirse tras una reja, atrapadas. Puede observar cómo el guardia se pierde en medio de la oscuridad que provoca el fuego y arde. Y abajo, en la salida hacia la cochera, aquella masa de fuego ha sorprendido a cientos de personas que intentaban llegar a la parte de abajo. Atrapados contra la reja, son quemados en segundos por aquella masa de fuego que avanza y ahora entra al estacionamiento, en donde sorprende a aquellos otros que estaban en sus autos o que simplemente iban llegando, y los quema también y arden los coches. El fuego es de una intensidad tal que los autos que estaban cerca de la rampa por donde bajaban los carritos de supermercado arden rapidísimo. En cuestión de segundos, todo está lleno de humo, un humo negro pestilente que asfixia. Los que no mueren quemados morirán asfixiados. Es cuestión de unos segundos. La gente que ha visto esto ha corrido y ha intentado abrir, pero no pueden. Rompen las ventanas con piedras, con macetas. Alguien trae una herramienta de un auto y la rompe. Alguien ha llamado a los bomberos. Y en cuestión de 3 minutos, los bomberos ya están en movimiento cuando la primera estación llega. Apenas han transcurrido 5 minutos del backdraft. Pero lo que observan es terrible. La gente se está quemando y no pueden salir. Rompen ventanas, rompen la pared, tratando de que haga una salida de humo, y logran rescatar a algunas personas. Una escala telescópica llega y comienza a rociar por arriba, pero es inútil, no hay nada que hacer. Rompen parte del techo para que el humo desfogue y no vuelva a haber una segunda explosión parcial. Un backdraft nuevamente que acabe con todos. Logran romper paredes por donde empiezan a rescatar personas. Algunas están con vida, pero muchas otras están calcinadas allí mismo, un cuerpo sobre de otro. Es un horror indescriptible, el olor, la muerte. La gente comienza a llegar y conforme van rescatando personas con vida, las van llevando a los hospitales. Es una labor increíble. Las personas, los civiles, las gentes comunes y corrientes, como Roberto, como la madre, como la abuela, han llegado allí y han comenzado a cargar personas heridas, horriblemente quemadas, semidesnudas, con la piel hecha jirones. La colocan en un automóvil y salen corriendo a un hospital. Las autoridades comienzan a llegar también. Van llegando más carros de bomberos y en el transcurso de un rato han llegado carros de bomberos hasta de otros países. Por supuesto, las autoridades están viendo superadas. Esto supera a cualquiera. El hospital más cercano en cuestión de minutos está abarrotado. No hay más capacidad. Otro hospital se satura, otro más. Hay que llevarlos lejos. Se mandan hacia otras regiones, incluso a otros países. En cuestión de un rato están los vehículos circulando, la frontera abierta. Que pasen, que pasen, que pasen. Envía a otro país un hospital de esos portátiles urgente para que puedan atender a las personas. Y todo aquello es un caos. Porque esto, en cuestión de un rato, se convirtió en el infierno, porque una secuencia de eventos dio lugar a ello. Una chimenea mal puesta, un error haber apagado los sensores de humo, un error no haber tenido agua suficiente como para apagar un incendio, un error no haber tenido gente capacitada en temas de evacuación, un error y, por supuesto, una negligencia criminal. Espantosa, porque sabe algo, los guardias cerraron las rejas porque llegó la orden de alguna parte, indicando que se cerraran las rejas para que la gente que estaba dentro, al escapar del lugar, no robara. No robara. ¿Qué iban a robar si aquello era el infierno? Pero alguien dio la orden y los guardias, en una absoluta falta de criterio y de sentido común, cerraron aquello. Condenado a muerte a quienes estaban dentro. Algunos pudieron escapar, sí. Al momento que empezaba el incendio y comenzaron a correr, muchos lograron salir de ahí y salvar la vida. Algunos lograron sobrevivir ubicándose en lugares apartados, hacia el fondo, allá donde estaban los refrigeradores. Allá fueron a encontrar un sitio seguro. Otros en el área de descarga, en donde no había fuego, porque no había plafones ni nada y estaba al aire libre. Allá fueron a encontrar un refugio. Pero la gran mayoría, que por instinto corrió hacia la salida, encontró la muerte. Horriblemente quemados. Entre ellos, la niña de 7 años, su amiga y la madre. Pero la niña de 7 años no murió. En un cierto momento, uno de los bomberos ha entrado en medio de un calor indescriptible. Aún con el chaquetón de seguridad, con la ropa térmica de protección, las gruesas botas, el casco, aquel hombre recibió heridas por la temperatura. Pero se atrevió a entrar porque escuchó el llanto de alguien. Una vez que cruzó la barrera, se adentró en un infierno de humo, de calor, terrible, para escuchar una voz de una niña que pedía ayuda. Cuando llegó, la encontró. Por increíble que parezca, la niña estaba viva. Estaba viva. A su alrededor había cuerpos calcinados, los muebles estaban ardiendo todavía y sobre la pierna de la pequeña un pedazo de aquel plafón, de aquel cielo raso, todavía ardía, quemándole más. El bombero se apresuró, retiró aquello como pudo, cargó a la niña Y salió corriendo. Cuando llegó al exterior, tenía quemaduras en el rostro por la elevadísima temperatura. Su casco se había deformado por la elevadísima temperatura, pero la niña estaba viva. Fue trasladada a un hospital. En algún momento, cerca de las 7 de la noche, se declaró que el fuego estaba fuera de peligro. Estaba apagado. Había sido controlado totalmente. Ahora había que recuperar los cuerpos. La tarea de recuperación de los cadáveres era una tarea horrible. Niños, mujeres, hombres, no importaba. Todos estaban ahí, apilados unos sobre de otros. Los primeros cuerpos fueron trasladados paulatinamente a una cancha deportiva, en un gimnasio cercano y a una pequeña discoteca, prácticamente en el piso de baile. Ahí fueron colocados los cadáveres, a la espera de que llegaran los utensilios, los elementos como para poderlos trasladar y hacer la identificación. Muchos de sus cuerpos estaban más allá de un reconocimiento. No había facciones. E incluso, algunos estaban tan severamente dañados que resultaba imposible siquiera saber si era un hombre o una mujer. Las temperaturas ahí dentro habían hecho que el techo completo colapsara. Las estructuras metálicas habían colapsado, se habían doblado. No estaban protegidas contra fuego, no tenían pintura retardante, no tenían la protección adecuada para que resistieran y no colapsaran. En su colapso habían provocado la muerte de muchas personas más. Las paredes exteriores habían resistido estoicamente, al igual que las ventanas que, trágicamente, estaban diseñadas para resistir el embate de una turba que quisiera entrar a robar. Las rejas estaban diseñadas para la misma función, y la política de aquel entonces en muchos centros comerciales era que ante un apagón se cerraran las rejas para que la gente no robara. Los guardias obedecieron órdenes. Sí, pero estaban viendo el fuego. Pudieron haber dicho no. Y haber dejado que la gente saliera. Realmente, la concatenación de eventos funestos no había terminado solo con el fuego. Inició con una chimenea mal puesta, un error que tal vez resultaba poco notorio en una obra de tal dimensión. Una de estas construcciones enormes, difícilmente puede verse todos estos pequeños detalles. Pero un detalle como esa chimenea iniciaría un fuego. Un detalle como el aislamiento térmico que se había aplicado a la techumbre, ese espreado de poliuretano que evitaba el calor y el ruido de la lluvia, resultaba combustible. Y, por supuesto, a ciertas temperaturas desprendía gases y sustancias volátiles. La estructura principal no estaba protegida contra fuego, no era resistente, así que ante un calor excesivo comenzaría a deformarse. Las tabletas del falso plafón no eran a prueba de fuego, solamente eran retardantes. Así es que ante cierta temperatura comenzaron a fallar. Esa temperatura no se debió haber alcanzado antes de la evacuación, porque si los sensores de humo hubieran funcionado adecuadamente, habrían declarado la alarma y la gente habría evacuado, los bomberos habrían llegado y habrían controlado aquello. Con su conocimiento del tema, habrían roto huecos en el techo para que el calor saliera y habrían salvado la tienda, pero eso no fue lo que ocurrió. No había cuadrillas contra incendio capacitadas dentro del personal. No había salidas de emergencia. No había la preparación suficiente como para que tomaran extinguidores, aunque no hubiera servido de nada. Y por supuesto, el gerente de turno jamás se imaginó que un incendio ocurriría justo cuando habían ocupado la reserva de agua contra incendio. Y claro, todo esto no habría causado tal cantidad de víctimas si no hubieran cerrado las puertas. El saldo de aquella tragedia fue de 426 personas muertas, más de 500 personas heridas en diferentes grados, más de 100 que no pudieron ser reconocidas, y al menos unas 24 personas de las que nunca más se volvió a saber nada porque sus restos quedaron integrados como ceniza en los escombros del edificio. Ni siquiera tuvieron el derecho de una tumba. Por supuesto, Roberto, ese hombre del que le he hablado tanto y que usted se habrá preguntado al principio de qué rayos va este programa, ese hombre por un misterioso sueño no fue ese día y salvó la vida. La señora aquella, María, con su mamá, enojada y todo, reconoció que su madre había visto algo que le salvó la vida. La madre siempre aseguró hasta el día de su muerte en el 2011 que ese día ella vio la muerte parada por dentro de la tienda, viéndola desde la ventana como diciendo: hoy no es tu día, vete. En cuanto a la chica de la araña, agradeció que hubiera arañas ese día, aunque por supuesto ninguno de sus amigos nunca había sido picado por una araña. Ella misma nunca había sido picada y nunca volvería a ser picada. En cuanto a la pequeña de 7 años se llama Tatiana. Y sabe por qué le digo su nombre. Porque su ejemplo hoy en día es tremendo. Esta chiquilina al llegar al hospital entró en coma y cuando despertó le faltaba una pierna. Tristemente la pierna no pudo ser recuperada. Tuvieron que amputarla. Durante los primeros años de su adolescencia enfrentó una crisis personal que estuvo a punto de llevarla a la muerte por mano propia, una depresión profunda de la cual salió cuando ese bombero, ese que la sacó del fuego, la fue a visitar. Con una prótesis aprendió a caminar y sabe algo. Hoy en día es una mujer bombero de la tercera brigada contra incendios. Esa chiquilina que sobrevivió por algún designio del destino que dijo tú no vas a morir hoy porque tienes algo más que hacer. Hoy en día es una mujer bombero en Paraguay. Y a pesar de tener una prótesis y a pesar de que solamente tiene una pierna funcional, salió adelante y es un ejemplo a seguir. Pocos realmente habrían podido salir y convertirse en lo que hoy es. Por supuesto, la tragedia pudo evitarse. Pudo evitarse de las formas más variadas, simplemente con buena capacitación, con ingenieros capaces, con ingenieros conscientes. La obra no fue barata. Eso es cierto. Es muy probable que los dueños hayan pensado que estaban haciendo lo correcto, aun cuando no lo era. Sin embargo, el hecho de haber pensado en economías sí los consideraba culpables. El hecho de haber ordenado el cierre de puertas sí los consideró culpables. Y por eso es que a los dueños, uno de ellos fue condenado a 12 años de prisión. Otro fue condenado a 10 y otro a 5. En cuanto a funcionarios del gobierno de la ciudad que autorizaron el funcionamiento de esto sin haber hecho una inspección minuciosa, también fueron condenados a prisiones mínimas, un año, año y medio. 426 personas se constituyó en la peor tragedia en tiempos de paz de la historia del Paraguay. Y eso, que no se consideró los daños que provocó en las personas cuyos pulmones quedaron afectados de por vida, quienes perdieron familias completas, que quedaron allí. El memorial ocupa parte del edificio colapsado que una vez fue la cadena Icúa Bolaños, sucursal botánico. Parte del estacionamiento ha sido habilitado con un trabajo interesante de luces y demás. No sé si en realidad haya sido del agrado de las personas o no. No lo conozco. Lo que es un hecho es que poco tiempo después la propia cadena desaparecería. Las tiendas fueron vendidas a otra cadena de supermercados y aquello terminaría cerrando puertas. La tragedia había sido demasiado grave. ¿Se aprendieron lecciones? No lo sé. Habría que preguntar. Si hoy en día se han adoptado los estándares internacionales de seguridad contra incendios y muchas otras cosas, pero aquel año en particular fue un año macabro. El 11 de marzo en España, los atentados terroristas. La discoteca Cromañón en Argentina fue también en ese año. En México también hubo una tragedia por inundaciones y así sucesivamente fue un año de mucha muerte. Y por supuesto también hubo otras historias. Así como le he contado, estas historias en donde las personas se salvaron de forma extraña y aparentemente milagrosa, por un sueño, por algo que vio reflejado en una ventana, por una picadura de araña, por algo que no se puede explicar porque esa niña debió de haber quedado calcinada junto con los demás. El hecho es que también se comenzaron a contar historias de fantasmas. En la discoteca que se utilizó como morgue improvisada, durante mucho tiempo se dijo que al cerrar las puertas comenzaban a aparecer cosas, figuras blancas que deambulaban, como buscando algo, como buscando a alguien, que desaparecerían contra una pared, sonidos, voces, esos reflejos raros que se hacen en las paredes, como si fueran pequeñas esferas de luz que después escapan. Las cámaras de seguridad, según se cuenta, han captado muchas veces eso, aunque yo no he tenido oportunidad de verlo. En cuanto al propio lugar de la tragedia, durante años hubo una especie de pequeño memorial, cuidado y conservado por las propias familias de las víctimas. Estaban allí expuestos algunos objetos como el último ticket que se timbró en una caja registradora, algunos carritos, objetos, bolsas, imágenes, rostros, una situación tremenda y se cuenta que ahí los fantasmas eran todo el tiempo. que se podía ver a cualquier hora, un hombre joven entrar caminando como si fuera a buscar su auto, solo para perderse y difuminarse como en una especie de nube, como en una especie de vapor se pierde, grupos de personas que entran y luego desaparecen, voces que se oyen platicando, lamentos, alaridos. Un lugar en donde se ha conservado esa memoria. Muchos han asegurado que eso sigue estando allí, aun y cuando el memorial ha cambiado y ahora es algo más formal. Las personas que estuvieron trabajando en la construcción no querían estar al caer la tarde por los propios sonidos, y es que una tragedia de este tamaño no necesariamente significa que las personas muertas estén ahí atrapadas. Quizá algunos ni siquiera se dieron cuenta de su propia muerte, fue tan rápido que no supieron qué les pasó y siguen allí haciendo las compras. Pero otros solo son memorias. Memorias, residuos. Una impresión tan fuerte que marcó el espacio de una forma que no es física. Algo que irrumpió en el tejido de la realidad y se quedó atrapado allí. Esos sonidos, esas memorias están allí. Cuando una tragedia de estas tan grandes ocurre de forma tan rápida, hay quienes aseguran que aquellos que encontraron ahí la muerte no pasan mucho tiempo ahí, sino que son llevados, que muy pronto encuentran el descanso, una especie de rescate. Así que lo que se escucha ahí muy probablemente no sean personas que siguen penando en esos espacios, solo memorias, un extraño rompimiento de la realidad. Esperamos haber hecho este trabajo con la cortesía apropiada para hablar de una tragedia. No hemos querido caer en lugares comunes de presentar imágenes grotescas. No hemos querido tampoco ofender la memoria de aquellos que no tuvieron culpa en encontrar ahí su final. Estamos conscientes de que el final de todos es innegable. La vida sigue. Tempus fugit, el tiempo vuela. Y por supuesto, en algún momento todos conoceremos a nuestro Creador. Pero hay algo cierto. Los errores, la concatenación de errores, la negligencia, la falta de criterio, provocan tragedias. En el tiempo en el que se diseñó y se construyó aquel centro comercial, ya existían las medidas de seguridad, ya existían los mecanismos. Muchas vidas se hubieran salvado si se hubieran incluido, por ejemplo, extinguidores de polvo dentro de la chimenea. Un sistema conocido como ANSUL, el cual opera desde el interior de la chimenea y en caso de fuego se dispara automáticamente. También hubieran salvado vidas si se hubiera equipado todo el cielo raso con rociadores automáticos. Una serie de mecanismos que inmediatamente dispersan una gran cantidad de agua, casi pulverizada, sobre las personas y sobre los objetos, enfriando la superficie y reduciendo el efecto de una marea de fuego. Esos rociadores se hubieran activado automáticamente tan solo por el incremento de temperatura. Con uno que se dispare, comienzan a dispararse los demás. Mucho también se hubiera logrado si las personas que estaban allí hubieran estado capacitadas para detectar que algo hubiera ocurrido. Los factores que se sumaron dañaron la vida de todas estas personas irremediablemente. Cuando ya se podía haber evitado, el verdadero delito fue esa negligencia y el crimen de haber cerrado las puertas. Muy buenas noches y que descansen en paz.